Porque qué tema este, ¿no? El de las universidades, el de la educación. A veces te digo, fíjate lo que pasa en la escuela secundaria, que presencié que mi hija menor, hasta hace poco se acaba de recibir en la escuela secundaria, estudiaba las mismas cosas que yo estudié hace 50 años. Y digo, ¿qué cuernos pasa ahí? ¿Por qué no hay diferencias? Casi te diría que aparecen los mismos Alcántara, Lomas y Mina, Repetto Linsken, Fesquet, que yo estudiaba en aquellos años, la geografía de Ibáñez, la historia de Astolfi, no sé. No ha pasado nada en 50 años en la educación. Y después traslado esto a algunas charlas con mi amigo Pablo, que es docente en la Facultad de Arquitectura, y se queja amargamente del nivel de los chicos que ingresan a primer año en la facultad. Sí. Que bueno, que arquitectura es una cosa, que medicina también es otra, que las carreras no tienen todas una necesidad de intelectualización profunda de algunas cuestiones, todas son distintas. Parecería ser que medicina, por lo menos en cuanto al estudio, es más mecánica que otra cosa, porque te pones a estudiar los libros de anatomía y vamos, y arrancaste. Pero que en arquitectura hay toda una concepción estética que tiene que venir con esa persona que va a estudiar y que se puede desarrollar, pero no arrancar desde cero. Entonces decía, él discutía respecto de esto del ingreso irrestricto a la universidad. Y decía que en otros países, y los vemos en las películas, a la gente le cuesta mucho juntar la guita para que el hijo vaya a la universidad. Y en países desarrollados, nosotros tenemos universidades públicas que nos enorgullecen, pero hay que ver de dónde sale la guita para mantener esa especie de lujo que representa tener universidades públicas y gratuitas. Leandro, ¿estás ahí? Estamos aquí, Ah, Cintia, bueno. presente. Leandro Botinelli, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística de la Universidad de 3 de Febrero, licenciado en Sociología en la UBA. Se ha especializado en investigación educativa desde un enfoque cuantitativo. Es docente de la Universidad Pedagógica. Se desempeña desde 2009 en el área de investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Leandro, ¿cómo es este tema de tener un país absolutamente pobre y tener universidades gratuitas? Y es un modelo universitario muy particular que tiene nuestro país. Sí. Uruguay también lo tiene en un punto. Sí. Universidades gratuitas y que de un tiempo a esta parte también tienen ingreso irrestricto, ¿no? Ajá, sí. Significa que no debe haber ningún filtro, ninguna estrategia para evitar que los estudiantes que terminan el secundario Sí. ingresen al nivel superior universitario. Y esto en sí parece bueno, ¿no? Sí, pero es exigente, porque te demanda adecuar todo el sistema educativo para ello, y como vos decías recién, que el secundario suba la vara y pueda preparar y formar a los estudiantes para eso que ocurre en el nivel superior. Sí. Pero la verdad que Quique, desde que tenemos secundaria obligatoria hace un par de años, cada vez más chicos terminan el secundario. Sí. Y eso hace que la demanda de universidades crezca, muchos chicos quieren estudiar en universidades o institutos superiores, Sí. y es una realidad que esto va a seguir creciendo en Argentina en los próximos años. Fíjate vos que incluso en los últimos 2 o 3 años que el financiamiento educativo no acompañó y que las universidades Claro. la tuvieron un poco más difícil, aún así siguió creciendo la cantidad de estudiantes y de ingresantes a las universidades porque la gente se quiere formar y la gente quiere calificarse y capacitarse, ¿no? Está bien, pero esto no termina aberretando el rigor científico de la universidad. Yo creo que hay un proceso de transición en el que estamos, en el que las universidades están desarrollando estrategias y formas nuevas Sí. de recibir a los estudiantes. Sí. Hay muchos espacios de ingreso, de acompañamiento, de tutoría, que de alguna manera vienen a remediar algo que todavía el secundario tal vez no termina de solucionar, pero me parece que si lo miramos en el mediano plazo, en un proceso de transición, que un país que quiere desarrollarse tenga una universidad donde va, no sé, el 30, el 40, hasta el 50% de los jóvenes. Sí. Es un polo de desarrollo, es una promesa de desarrollo futuro. Lo que pasa es que hay que adecuar el sistema para que eso dé todos los resultados que esperamos y no desalentarse con algunos malos resultados que podemos tener en un momento en que se está expandiendo la educación superior. Está bien, pero esa parece una idea buena, progresista, que tira para adelante. Pero digo, ¿cómo financiás eso, insisto, para no perder especificidad, para no perder rigor en el estudio? Sí, pero vos tenés que tener en cuenta también que en las universidades hay muchos circuitos y espacios diferenciados también. Digo, existe la investigación científica en las universidades. Sí. Y eso puede convivir perfectamente con la enseñanza a grupos amplios de la población. Ajá. La clave ahí es cómo en la gestión universitaria sabés asignar los recursos, me parece, para generar al mismo tiempo que enseñás, transferir conocimientos al sector productivo, que es sí. otro rol muy importante de las universidades, generar desarrollo local en los territorios donde están las universidades, y un punto clave de nuestras universidades nacionales es la investigación científica. Para sí. eso hace falta muy buena gestión universitaria, equipos muy preparados asignando recursos para que eso ocurra. Pero de nuevo, Quique, es una apuesta. Sí. Es un modelo que sí. Argentina tiene, ajá. que en algún punto deberíamos aceptar que es el modelo que tenemos y hacerlo bien, hacerlo mejor. Sí. Quizás es la mejor apuesta que podemos hacer en términos de también responder a un imaginario social que tiene Argentina muy fuerte respecto de universidad como sinónimo sí. de progreso, de ascenso social, de avance, ¿no? Eso está bien, pero marcado, ¿no? Pero lo que vos me estás diciendo parece más una expresión de deseo que algo que tenga contacto con la realidad. ¿De dónde sacás los fondos para destinar a esa educación de la que me estás hablando? Si en realidad los gobiernos que van pasando, sean provinciales o nacionales, están corriendo hacia la brecha del Titanic para que la cosa no se hunda. Y la educación no es prioridad de estos tipos. Eso sí. A ver, en parte eso que decís es un tema que no es fácil, pero pensemos por un momento que las universidades tienen financiamiento nacional. Sí. Es decir, todos los recursos que reciben las universidades son de origen nacional y no provincial. Sí, ok. En algún punto las provincias la tienen más difíciles porque tienen que sostener todo su sistema educativo básico, claro. todo el sistema de salud, sí. todo el sistema de seguridad. O sea, las sí. provincias fiscalmente siempre están como mucho más desbordadas. Pero la nación debiera tener entre sus usos de recursos, y de hecho tiene menos responsabilidades. Sí. Y educación es una de ellas, que en estos últimos años está perdiendo en relación con la deuda. Uh-huh. Si vos mirás el presupuesto del Estado Nacional en los últimos años, hace 3 o 4 años Argentina por cada peso que gastaba en deuda, gastaba un peso en educación desde sí. la nación. Ajá. Hoy por cada peso que gasta en educación está gastando 3 en deuda. Claro. Entonces sí. ahí también hay algo de prioridades que vos decís, y de qué uso se quiere dar a los recursos, y de qué modelo de desarrollo y de Estado se elige. Eso es. Cuando vos me decís que lo que yo digo es una cuestión de deseo, te digo, y sí, en un punto los proyectos políticos tienen algo de deseo y de poner el objetivo en un punto y ver cómo avanzás hacia ahí. Sí. Y a mí me parece que vale la pena que Argentina invierta 1-2% de su Producto Bruto Interno en la educación claro, superior. Claro. ¿Y Cristina laburó mejor en este sentido que Macri? Y expandió mucho el sistema universitario, creó mucha oferta de carreras, de universidades, y hubo más recursos para sueldos docentes y para investigación. Eso me parece que está fuera de discusión. Sí, lo que okay. algunos discuten es, obviamente, la asignación, el uso, si se podría haber usado mejor esos recursos. Esa discusión siempre está, pero me parece que en ese ciclo político hubo una apuesta a priorizar la educación y a construir políticamente desde ahí. En la actualidad eso está más en discusión, sobre todo en la educación superior. Claro. Está muy en discusión. Sí, sí. Me parece que los nuevos proyectos políticos en América Latina desconfían un poco de la masividad de la educación superior. Hmm. Prefieren sistemas universitarios más pequeños, más acotados, más manejables sí. y más selectivos. Claro, eso, claro. Es así. Sí. Y es posible que sea más fácil hacerlo así desde algún punto de vista. Uh-huh. El sistema universitario masivo y abierto es muy complejo, no es fácil. Sí. Requiere mucho más esfuerzo y obviamente tiene muchos flancos débiles para ser criticado. Por ejemplo, la tasa de egreso, es sí. decir, la proporción de los que terminan en relación a los que empiezan, claro. es más baja en Argentina que en Chile o en Brasil. Ajá. Porque Chile y Brasil tienen obviamente sistemas universitarios con sistemas de selección en el ingreso que hacen que los que ingresan tengan un perfil más homogéneo y más alto en todos los casos, ¿no? ¿Y eso no es mejor? Y depende para qué. En términos de uso de eficiencia es mejor. Sí. Vos estás invirtiendo en universidades y estás logrando, en esos casos que mencionamos más selectivos, sí, que buena parte de los que ingresen egresen, que es un objetivo buscado en general, obviamente, por el sistema educativo. Okay. En el caso de sistemas universitarios tan masivos y abiertos, sí, tenés mucha más pérdida de alumnos a lo largo de las cursadas porque ingresan todos. Claro. El tema clave ahí me parece si vos podés demostrar que vas mejorando tu eficiencia, es decir, si vas logrando modificar aspectos del sistema universitario para que cada vez más estudiantes, los que ingresen, avancen, promuevan y terminen la carrera. ¿Y eso sucede o no? En alguna medida sucedió y sucede. Ajá. En alguna medida sucedió, hay un crecimiento en la cantidad de egresados y en la tasa de egreso, y ahora se ha modificado un aspecto importante de la educación superior, que es el hecho de que vos podés cambiar de carrera a lo largo de tu trayecto académico y que te reconozcan rápido y fácilmente lo que ya cursaste, que antes era un sistema de reconocimiento de carreras y de materias aprobadas que era complejo. Hoy en día eso lo tenemos. Claro. Bastante más ágil, y eso propende a mejorar esto que se llama la eficiencia, es decir, la relación entre los que ingresan a una carrera y los que terminan 5 o 6 años después. Ahora, fíjate que nosotros, bueno, abordamos en esta pequeña conversación este ratito casi todo el tiempo el aspecto universitario, con algunas alusiones a la escuela secundaria, primaria y el resto de la educación. ¿Hay un plan general de educación o, como yo dije recién, cada uno va tratando de tapar el agujero del Titanic? Sí. Hay un plan que se llama Plan Estratégico Argentina Enseña y Aprende, que es un plan que tiene 5 años, del 2016 al 2021, y que está aprobado por la Nación y las 24 provincias. O sea, ese plan existe, tiene acciones, indicadores, sí, metas y demás. Lo que faltan son recursos para apuntalar un plan que es ambicioso, claro, y que necesita financiamiento, sobre todo en las provincias que tienen más dificultades para recaudar y para tener un presupuesto acorde. Entonces ahí, y sobre todo en 2018, se vio muy fuertemente el problema del financiamiento educativo. Claro. La dificultad para sostener los sistemas educativos, crear nuevos jardines de infantes, extender la escuela secundaria, prolongar la jornada a nivel primario, que es algo que se debe hacer, sí, en todo el país para llegar a tener escuelas de jornada extendida completa en el primario. Sí. El tema de infraestructura de las escuelas es urgente también y requiere ahí mucha inversión de plata. O sea, eso es inevitable, ¿no? Claro. El mantenimiento de infraestructura y el equipamiento digital. Sí. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que sin recursos no se puede hacer, y el rol del Estado Nacional ahí es muy importante para sostener, sí, sobre todo los pisos de las jurisdicciones o las provincias que tienen menos capacidad de recaudar y de tener un presupuesto. Sí, ¿y cuál es el verdadero rol de la Iglesia Católica en nuestro plan educativo? Digo, el verdadero, ¿no? ¿Cuál es la potencia, la polenta, la opinión que tiene la Iglesia Católica? ¿O no tiene ninguna y es una imaginería mía? No, tiene mucha, históricamente, mucha fuerza en el sistema educativo. Sí. Hoy pensá que el 30% de las escuelas en Argentina son privadas. Ajá. Y que de ese 30% de las escuelas privadas, un poco más de la mitad son confesionales y católicas. Sí, o sea, okay, sí. Hay unas cuantas miles de escuelas católicas, sí, en Argentina, que tienen una tradición y un rol muy importante, y que también tienen, en muchos casos, proyectos educativos muy valorados por las comunidades, por un lado. Sí. Por otro lado, también reciben subvenciones todas las escuelas privadas de Argentina. Sí. Todas no, pero el 90% recibe algún tipo de subvención. Solo el 10% de las privadas no tiene ningún apoyo de recursos públicos. Sí, pero yo me refería al involucramiento dentro de la educación pública de la Iglesia Católica. Bueno, lo que tenés ahí es toda la discusión hoy sobre la educación sexual integral. Por ejemplo, uno de los, por ejemplo, los puntos claves que toca un aspecto donde la Iglesia Católica siempre sintió que tenía mucho para opinar y para imponer en el espacio público. Pero es un elemento de atraso eso. Y sí, como estamos hoy, sí. Bueno, arranqué diciéndote que mi hija acaba de recibirse en el colegio secundario y estudiaba las mismas cosas que yo estudié hace 50 años. Esto es que, evidentemente, hay una decisión de que nada cambie ahí adentro. Pasa que el sistema educativo tiene una inercia que es difícil de mover, Quique. Sí. Cuando uno mira los programas de estudio, la formación docente, hay muchas cosas nuevas, distintas, que intentan adecuar. Pero bueno, tenés que mover un sistema educativo que tiene 1,000,000 de docentes. Sí, ajá. Gente formada en diferentes momentos. Sí. Las capacitaciones en servicio siempre ayudan a actualizar a los docentes, pero tardan mucho algunas prácticas en modificarse. Entonces, algo de lo que vos decís, de que algunos contenidos permanecen después de 30 o 40 años, es posible. Sí. En todo caso, también hay que ver cuáles cambian y cuáles son las dificultades para que los cambios que a veces están en los papeles lleguen a las aulas. Sí. Ese es el tema, ¿no? Cómo las reformas, los cambios que se deciden en los niveles centrales, en las provincias y en la nación, llega al punto del aula donde el maestro le enseña a los chicos, porque ese es el... Claro. De toda esa cadena donde hay como un teléfono descompuesto a veces. Sí. Arriba, pero cuando llega al aula, la ESI, por ejemplo, para mencionar un tema de la educación sexual integral, puede llegar de otra manera o con muchas modificaciones en el medio. Entonces, hay algo ahí siempre complejo en sistemas tan grandes, a veces tan burocráticos o tan complejos en las cadenas de decisiones y demás. Y aparte hay cierto temor también entre los docentes, ¿no? Temor, digo, de enfrentar esto de la ESI y arriesgarse a un sumario o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, o cuestionamiento de los padres. Claro, digamos, claro. Lo mismo que pasa en la escuela pasa en la sociedad. Exactamente, eso. No hay nada distinto. Lo que pasa es que, bueno, ahí lo que protege al docente es conocer muy bien la normativa, conocer muy bien el currículum y lo que está prescribiendo las leyes, los decretos, las resoluciones que existen. Sí, con lo cual no se mete con la educación sexual. No, bueno, vos tenés la ley del 2000, es una ley del 2006, la ley de educación sexual integral. Sí. Y que el año pasado, con la discusión sobre la despenalización del aborto, el tema de la ESI volvió a estar muy presente y te diría, reactivó esa discusión y hoy en día estás teniendo más capacitaciones y más presencia del tema como una forma de responder a toda la movilización social que hubo en el pasado. Claro. Entonces, ahí hubo un paso interesante que se dio. Sí. Y si bien es controvertido y en las escuelas algunos padres se quejan o no se entienden, o hay campañas de desprestigio de la ESI diciendo que se enseñan a los chicos de jardín cosas que no corresponden, existe. Más allá de eso, es un proceso que es controvertido, pero me parece que avanza y que no tiene vuelta atrás. Claro, ok. Y que los docentes lo que pueden hacer ahí es conocer lo mejor posible la normativa, acordar en los equipos de las escuelas cómo lo van a trabajar en las aulas y avanzar. Y eso eso se logra en base a movilizaciones populares. Y eso te genera el marco, ¿viste? Claro. Lo que pasó el año pasado fue muy fuerte. Sí, claro que fue fuerte. Directores de escuelas, supervisores, autoridades políticas, vieron a la sociedad movilizada con un tema muy importante. Sí. Y eso moviliza la conciencia. Y va cambiando las varas. Es cierto. Las tolerancias, es así. Volvamos al financiamiento universitario para cerrar. ¿Cómo vamos a hacer para juntar guita elemental? Nadie sabe. ¿De dónde va a salir la guita para financiar la universidad, aunque el tema de la investigación? El gran tema que tenés por delante es que tenés hoy una deuda muy importante que pagar con intereses crecientes. Sí, difícilmente va a poder afrontar. Hacer frente así como está y va a haber que renegociar y demás. Sí. Y en esa renegociación se están hablando de algunas reformas laborales, tributarias y demás. Sí. Todavía no apareció la universidad en esa discusión. Pero ya la van a recortar más aún. Ya la van a meter, entonces... Claro. Se vienen años difíciles. Sí, claro. Sí, entiendo. La verdad que lo que hay que hacer, me parece acá, es plantear la discusión, decir que hay que priorizar la educación, que hay que blindar la educación. Sí, señor. No se puede pagar la deuda a costa del sistema educativo. Claro. Y como decís vos, activar movilización y discursos públicos sobre esto. Claro. Me parece que esto es un partido que está abierto, que hay que jugarlo. Y que, no sé, estas conversaciones que estamos teniendo sobre la importancia del financiamiento educativo, me parece que son un paso para lograr que esa renegociación de la deuda no se lleve puesto financiamiento educativo y universitario en particular, que es lo que primero se quiere modificar, ¿no? Al menos no nos estamos haciendo los boludos con el tema. Al menos. Gracias, Leandro. Gracias a vos, Quique. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo. Chau, chau. Muy amable. Lo escuchaste a Leandro Botinelli, aquí en El Desconcierto.